Vilma, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo anda eso? Bien, bien, todo bien, gracias. Buenísimo. A Dios. Contanos, a ver. Bueno, desde el mes de marzo aproximadamente nos convocaron a realizar un censo sanitario en el Loteo Silva. Debido a que es un barrio muy grande, no tiene centro de salud cercano, la gente está pidiendo la construcción de un centro de salud allí en el barrio. Entonces, lo primero que tenemos que saber, los datos de la población que viven allí. Hemos ido esporádicamente por casos de enfermedad, pero no hemos tenido nunca un censo realizado. Ya estamos terminando con el censo. Hasta ahora tenemos datos recogidos con 2.220 familias viviendo ahí. Bastante, sí, mucho más de lo que yo pensaba. Sí, yo pensé, sí, que era mucho más también de lo que nosotros pensábamos. Muchas mujeres sin Papa Nicolau, que eso es importante. Hemos detectado muchas mujeres sin Papa Nicolau que la estamos derivando al centro de salud más cercano. Pocos embarazos adolescentes, por ejemplo. Mira vos. Muy buena recepción de la gente también, la actividad la hemos realizado todos los sábados y la gente nos ha atendido de muy buena manera y pidiendo esto, un centro de salud para el barrio, porque todo le queda lejano. Lo vienen reclamando hace tiempo. ¿El más cercano cuál es? ¿El del Parque Independencia? Y todos tienen su distancia, la Valle, van al 20 de junio, van al Donzati, al Parque Independencia, y como todos vienen de distintos barrios, ese asentamiento, digamos, fue primero un asentamiento de distintos barrios, así que por ahí cada uno concurre a la salita del barrio anterior en ese día. Pero bueno, nosotros ya estamos terminando, digamos, nos quedan poquitas manzanas para hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es una jornada. Nuestro lugar de encuentro de los agentes sanitarios para hacer el censo es la capilla no sé cuál es el nombre. San Juan Bautista. Exactamente. Porque no hay un lugar físico. También reclaman esto, no hay una junta vecinal, o sea, no hay un lugar físico, nada. Entonces el único lugar donde nosotros nos podemos juntar los agentes sanitarios para repartir las carpetas y empezar a censar es la iglesia. Entonces este sábado lo que vamos a hacer es vacunación para todos los adultos mayores de 18 años. Hepatitis B, antitetánica, la triple viral también la vamos a aplicar. Vamos a hacer entrega de antiparasitarios contra el quiste y la datidosis. Vamos a revisar carné de vacuna de chicos también, y si lo tenemos que derivar, lo derivamos. Y lo que solicitamos es la gente que se acerque este sábado, que es el sábado 10, a partir de las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a estar en la capilla, y el que no hayamos podido encontrar en la casa, el que no hayamos visitado, censado, si se puede acercar a darnos los datos de la familia, que tenga, documento, aunque sea qué cantidad de personas viven en su casa, cuántos niños, entonces para nosotros ya terminar con todo y tener un diagnóstico final positivo, digamos, que hasta ahora lo venimos teniendo. Así que los invitamos a todos los del Loteo Silva que se acerquen a la iglesia, porque es el único lugar físico por ahí que por ahora contamos con ese lugar que nos ofrece la comunidad. Y agradecemos muchísimo la atención que hemos tenido en ese barrio. Qué bueno. La gente es muy cálida, ¿viste? Exactamente, sí. Y esto de empezar a tener cosas, nos pedían, por ejemplo, que no había espacio verde y hace poquito se inauguró la plaza. Bueno, cosas así que están reclamando. Y bueno, nosotros con este informe se lo vamos a entregar desde el director del hospital hasta el ministro, hasta las instituciones que requieran este informe, se la vamos a poder entregar para a la Municipalidad de Viedma, o sea, para que ellos vean la cantidad de población que realmente tiene el Loteo Silva. Vilma, ¿el censo sanitario incluye el censo social, por ejemplo, los servicios de la gente? Me imagino que sí, ¿no? Sí, nosotros preguntamos todo, la cantidad de habitantes que tiene el hogar, si hay problemas de salud, si hay chicos sin vacunar, si hay estas mujeres que no se han hecho el Papa Nicolau, la mamografía, si hay personas adultas, hombres y mujeres con alguna hipertensión, diabetes, todos esos diagnósticos los sacamos. Y después entramos al ámbito social de la casa, digamos, cómo está habitada. privada, o sea, con cómo la se compone la estructura, claro. Si tiene gas, si tiene agua, si tienen todos los servicios, si tienen animales, cuántos perros tienen, si hacen quinta, si tienen algún animal de crianza, si reciben planes sociales, o de qué se, o sea, también cuál es su situación laboral actualmente, desocupado, tienen trabajo temporario o estable. La educación, o sea, nuestro censo abarca muchas cosas. Uh-huh. Si se han podido estudiar, se han podido terminar la primaria, la secundaria. Además le preguntamos, o sea, esta pregunta importante que hacemos al último, ¿qué obras considera prioritaria para el barrio? Ah, mira, qué interesante. Esas en nuestra hoja siempre figura y bueno, es lo que está pidiendo la gente, un centro de salud, una comisaría, espacios verdes, más actividades para los chicos. Así que por eso te digo, es muy amplio lo que nosotros podemos sacar en base a nuestra hoja de censo, el diagnóstico que podemos hacer final. Fíjate que el Loteo Silva, por los datos que nos da, 2.200 familias, ¿no? Personas, 2.200 personas, es más grande que San Javier, por ejemplo. Sí. ¿No? Para tener un dato, ¿no? Porque San Javier y la zona rural son 3.000. Buenísimo, qué bueno, y poder compartir después estos datos, los que ustedes nos puedan dar, obviamente. Claro, sabemos que hay algunos nunca datos. Nunca damos nombre y apellido, o sea, incluso nosotros. Le decimos a la gente, esto no va con nombre y apellido, eso queda nosotros en nuestro diagnóstico, nosotros sacamos números, después el informe va todo con números, sin nombre y apellido, nosotros después manejamos esa información si tenemos que derivar un caso especial a alguna institución. Sí, y la gente se aviene a dar esos datos, ¿no tiene problema? Sí, la mayoría, por eso te digo, estamos muy agradecidos que la mayoría nos atendió, nos recibió. Buenísimo. Nos facilitó todos los datos. Bueno, ese censo falta poquito, ¿cuándo lo terminan? Y por eso, este sábado queremos hacer esta actividad para que se acerquen los que nos faltan, y el sábado que viene, creo que es 17, ya estaríamos culminando y ya tener los datos finales. Genial. Buenísimo, así que desde las 10:30 en la capilla del barrio Loteo Silva. Exactamente, desde las 10, el 3, 10:30 hasta la 1 de la tarde en la capilla del Loteo Silva. Tienen que llevar el documento y el carnet de vacunación en el caso de algún control de los chicos. Claro, el que pueda llevarnos los datos, documento, carnet de vacuna, algo que no, y si no, igual nosotros le vamos a tomar nombre y apellido de quienes viven en su hogar, por lo menos para juntar la cantidad de personas que nos faltan, digamos. Claro.